En UK, Zulu Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Estamos al aire. Buenas noches, gente, con todos. Estamos aquí en un programa más de Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento. Estamos nuevamente con hermanos invitados desde Chile. Estamos con parte de lo que son Leptraros Zulus. Y tenemos aquí a Resin y también a... Perdóname, aguántame. A ver, tenemos aquí a Resin y también tenemos a Proverbio directamente desde Chile. Son dos hermanos que nos están acompañando para contarnos un poco acerca de los procesos en Chile, de qué es lo que están haciendo actualmente. Y bueno, ahí vamos a hacer que se presenten. Paz, hermanos, paz, Aquis, con ustedes. Tienen la palabra. Dale, Proverbio. Vaya usted primero. Yo estaba siguiendo a mi hermano Resin. Hola, mucha paz, ese mismo aquí. Acá, Proverbio. De Leftar Usuru Chiles, Coliseo Norte, Rimafónica Crew. Ahí nos vamos a estar conociendo, así que mucho respeto, muchas gracias por el espacio. Un saludo a toda la gente que nos va a escuchar y mucha bendición. Así que, eso. Paz aquí, gracias. Vamos ahí, Resin. Paz aquí, paz a las malicas, los kings, las queens, a todas las hermanas y los hermanos de la comunidad hip hop. Aquí les habla Resin, integrante de Leftraros Zulus, capítulo de Zulu Union en Chile. Aquí le vamos con todo en la entrevista, hermano. Bacán, hermanos. Bueno, un poco de lo que estábamos conversando, ¿no? Hasta empezar este programa acá con los brothers de Chile. Me comentaban acerca de sus inicios, de por qué están acá, ¿no? Dentro del hip hop. ¿A qué se dedican ustedes actualmente? ¿Cómo comenzaron con el hip hop? ¿Por qué se enamoraron del hip hop y se mantienen todavía en esto, ¿no? Cuéntanos ahí, Proverbio, tienes la palabra, bro. Muchas gracias. Mi historia en el hip hop parte igual súper chico, por ahí en el año 99, yo creo, cuando tenía yo 5 años, por mi hermano mayor, el Pupe MC, un saludo para él, que es mi mejor amigo. Mi hermano mayor en ese tiempo, él ya andaba ahí haciendo tag en el 99, haciendo música. Tenía su grupo, su crew en ese tiempo, qué sé yo, en el barrio y siempre lo vi vestido de ancho, escuchando boom bap, bueno, gringo, mucho boom bap gringo en ese tiempo, el inicio en el fondo también, pues, cuando recién había llegado, quizás hace poco ya se había movido la música por Latinoamérica. Y bueno, desde ahí en adelante, después hasta el año 2000, no sé, 2003, yo tenía como 11 años. Tuvo otro grupo mi hermano, comenzaron a hacer más mente con un comando de curso básico, sí. Hablo de un computador y un micrófono dinámico, pero ahí tuve la experiencia de poder verlo en el fondo también creando su propia música, ensayando, grabando, y también presentándose en vivo en alguna ocasión en tocatas de barrio y qué sé yo. Después pasó el tiempo y bueno, también como que me alejé un poquito de la cultura hip hop, porque también dejó de hacer música, y ahí quedé como la adolescencia, la juventud, en el aire, conocí otras culturas. Siempre ligado así como al barrio, al underground de acá, de la comunidad de Colina en el fondo, que es nuestra comuna. Y ya saliendo del liceo, de la secundaria, en la universidad como que me empecé a dar cuenta que siempre en el fondo siempre estuve ligado al rap, siempre me ha gustado el rap, sí, mucho más el rap latino y el rap chileno, sí, porque ya como de otra generación también, pues. Me di cuenta que nunca tampoco me había atrevido a intentar hacerlo más allá de grabar uno que otro tema siendo más joven, más niño. Y ahí como que empecé a retomar el elemento, empecé a practicarlo. Al poco tiempo empecé a hacer música, mi sobrino, mi hermano pequeño, el Pupe, volvió también a hacer música, donde me vio entusiasmado, y ahí de a poquito haciendo música, nos fuimos presentando en algunos eventos, nos conocimos con hartos muchachos, otros gestores y actores locales de acá de la comunidad también del hip hop, porque estaban haciendo música o escuelas de break, como en el caso del Resin, que nos conocimos ahí también gestionando un evento por el 2017, y ahí desde el 2017 en adelante... yo soy técnico en trabajo social, y estudio trabajo social. Entonces, desde ahí en adelante como que se combinó todo, fue como que hubo como, personalmente tuve como un clímax, como un momento de, no sé, en que todo mi conocimiento desde el hip hop o el rap también en ese momento, hasta ese momento, mi conocimiento profesional, mi experiencia de vida, como que todo se juntó en algo, pues como, y este algo fue como el hip hop, como que terminó combinando todo en el hip hop y dándome cuenta que tenía que desde el hip hop construir para la comunidad. Entonces ahí, en ese festival empezaron a nacer necesidades, empezamos a identificar necesidades culturales en la comunidad y terminamos creando algunos proyectos que es Liga Coliseo Norte, dentro de nuestra crew que es Rimafónica, que es mi familia, el Pupe, el Armo, el Guavi, mi sobrino Borja, que también es chiquitito, que anda rapeando, y el Copper, otro amigo. Y juntos, entre todos, construimos como la organización que es Coliseo Norte, que es una liga de hip hop que abarca breaking y freestyle acá en Chile, con tabla de puntaje y todo lo demás. De hecho, este año en ese proyecto, que ahí como que depositamos toda nuestra fuerza, este año el campeón de nuestra liga va a tener como un cupo a duelo de estilo en Uruguay. Hemos hecho una alianza ahí con las organizaciones y eso igual ha tenido como un impacto bien positivo en nuestra comunidad, que es un lugar que está igual un poco alejado del centro, como de la región metropolitana, la capital de acá de Chile. Entonces, eso. Y ahí después, en un momento ya, nos juntamos con Resin. A Resin le dan la misión de convocar el primer capítulo de Zulu Union en Chile, Zulu Union. Y ahí conformamos el Estraru junto con otras organizaciones, pues, sí, con el Pita, con otros actores que podemos ir mencionando en el capítulo. Así que Gracias. eso es como súper resumido, Bacán. como Muchas mi palabras. camino hasta el momento, sí. Bacán. Dale, Resin, ahí. ¿Cómo? Cuéntanos sobre ti un poco, por favor, para que toda la gente que está acá, también en el resto de Latinoamérica, en el resto de Avialala, también nos escuchan los hermanos desde el punto más lejano, desde los extremos de Avialala, ¿no? Para transmitir el conocimiento. Bueno, yo, hermano, conocí el hip hop como a los 13 años, estoy hablando del año más o menos 2000, a través de un amigo que era un amigo de infancia que se fue a vivir a otro lado y después volvió. Y cuando yo tenía como 13 años lo vi ahí vestido con ropa ancha y como que me llamó la atención eso. Volví a conversar con él, a juntarme más con él. Él me empezó a prestar música, cassette en ese tiempo, escuchábamos cassette, nos intercambiábamos cassette, grabábamos los cassettes. Y de ahí formamos un grupo, una crew, y estuve rapeando como por 1 o 2 años con él. Después él siguió otro camino, como más familiar, y yo conocí a los B-Boys de acá de la localidad donde vivimos nosotros, que es Colina. Empecé a aprender breaking, estoy hablando más o menos como de los 15, 16 años. Esto era como en el 2003, más o menos. Luego, después, como en el 2006, recuerdo que éramos hartos b-boys acá y teníamos un amigo que era mayor que nosotros y él era súper bueno para hacer gestiones y conseguir nuevos espacios. Él me acuerdo que una vez organizó uno de los encuentros más grandes de hip hop que se ha hecho acá en Colina. Esto fue como en el año 2006 más o menos, o 2005 por ahí. Y él más tarde nos consiguió a nosotros, a la crew que teníamos, un lugar donde hacer talleres, que era un colegio. De todos los que estábamos en la crew, yo fui el único que como que me hice responsable por eso y dije, ya, yo voy a apoyar la idea y yo me hago cargo de eso. Hice el taller por 3 meses más o menos en un liceo o secundaria, como lo pueden conocer en otros países, gratis. Después de eso, hice taller en un hogar de menores, de niños de 7, 8 años, por 2 años consecutivos, también voluntario. Después hice el taller en una población, en un barrio más o menos de riesgo social, también como voluntario. Y después ya cuando empecé a trabajar, salí de la universidad, empecé a trabajar en el año 2011, y en el 2012 llegué a un colegio que en el que trabajo hoy en día, porque yo de profesión soy profesor de inglés. Ahí también comencé en el 2002 a hacer un taller de breaking, que hace unos años atrás lo patenté así con un nombre que es Breaking High School. Y hasta el día de hoy eso es como lo que me dedico a hacer por el hip hop. Ya, es como por ese lado que yo enfoco mi trabajo como hip hopa, que es por los talleres, trabajar con los adolescentes. Y bueno, en el camino ahí, como mencionaba Proverbio, nos conocimos en la organización de otro evento que nosotros trabajamos también acá, que es un festival de hip hop, que también es súper grande acá en Colina, el Street Fest Colina. Y ahí conectamos con Proverbio, yo le tomé mucho respeto a él, porque igual tiene harto conocimiento, él tiene mucho amor por la cultura hip hop, y ahí después Proverbio me contactó para que lo ayudara un poco como con el tema de cómo son las batallas de breaking, porque él ya tenía la Liga Coliseo Norte y quería integrar también las batallas de breaking, porque en ese entonces eran solamente batallas de rap, de freestyle. Entonces ahí conversamos, y desde entonces también, eso fue como hace 2 años atrás, y tres años, y ya hasta el día de hoy Liga Coliseo Norte son batallas de freestyle y de breaking, y hace poco tuvimos una fecha y salió súper bonito el evento, llegaron muchos b-boys, llegó una b-girl a competir, y como decía Proverbio, nosotros estamos alejados del centro de la ciudad, no es tan alejado, pero como no hay como una locomoción tan constante para acá, la gente que vive en el centro de Santiago como que le cuesta venir, no se hace de ánimo, pero esta vez hicieron de ánimo y salió súper bonito el evento. Qué Así que eso bacán. es como... Chévere. Bueno, es algo bacán escuchar, ¿no? Que empezaron, cómo empezaron. Ya vamos a empezar con unas preguntas, ¿no? Entonces, antes de empezar con las preguntas, Proverbio o Resin, ahí anímense en cuál de los dos va a presentar este primer tema para irnos en la primera pausa y regresamos con más. Ahí. ¿Cuál es el tema que vamos a presentar? ¿El que está en el orden? Dile nomás ahí, preséntalo. Sí, ok, lo escojo yo. El tema que va a sonar ahora es un tema que habla de un poquito algunas reflexiones que tuve sobre las cosas que a uno le suceden en el pasado y que a veces arrastramos para el presente y que limitan nuestro futuro. Es parte de mi disco Ideal Experiencia, es cortito, espero que les guste y se titula Recuerda. Esto es Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento. La suma de nuestros recuerdos, sí, así que piensa antes de actuar, que al hacer daño dejas marcas imposibles de borrar, por lo que hay que olvidar, que el real aprendizaje llegará después de errar, y otra gran moraleja es aprender a valorar, y aunque lo dejan para después, el después no va a llegar, la experiencia más difícil que te cuesta superar, es la sonrisa más dulce cuando toca recordar o no, y al reconocer se avanza, admiración por quien perdona sin tener sed de venganza, y aunque el recuerdo se alza, nunca dejes que el recuerdo pese más que la esperanza, y al reconocer se avanza, admiración por quien perdona sin tener sed de venganza, y aunque el recuerdo se alza, nunca dejes que el recuerdo pese más que la esperanza. Se avanza, admiración por quien perdona sin tener sed de venganza. Y aunque el recuerdo se alza, nunca dejes que el recuerdo pese más que la esperanza. Plu, plu. Bueno, estamos de vuelta aquí con nuestros invitados directamente desde Chile para toda la gente que se nos está conectando. Estamos acá con Resin y con Proverbio, parte de Leptrarus Zulus. Ellos son de parte de Zulu Union, también de Chile. Hermanos que estamos acá compartiendo conocimiento. Y bueno, después de haber escuchado ese tema tan bacán, gracias Proverbio por compartirnos tu parte de tus temas y de tu vida, ¿no? Porque uno como MC también le pone la experiencia, le pone el punto de vista, ¿no? Y eso es lo que me gustaría preguntarles a ustedes dos que han comenzado también y han tenido sus pases por el MC. ¿Qué creen que se necesita para ser un MC? ¿Qué es lo que un MC debe hacer en este caso para transmitir conocimiento o para rapear por medio de sus sentimientos, de sus emociones hacia la gente, ¿no? ¿Qué es lo que debe tener un MC para este caso? Y bueno, y también otra pregunta para Resin después de que nos respondan ahí. ¿Cuál sería lo mismo para los B-Boys, no? O para las Biggers y para el Breaking en general. Vayan, hermanos, tienen la palabra. Buena. Buena, ¿puedo ir yo primero? Sí. Ah, dale. Yo creo que cualquiera puede hacerlo, cualquiera. Sea mujer, hombre, da lo mismo el género, el enfoque, la orientación. Mientras tengas la gana, es la base. Primero que todo, aprender a cómo estructurar, cómo te gusta estructurar en el fondo tus canciones en una primera instancia, improvisado puede ser en la práctica, escribir, pero más allá que después estructurar, poner una idea, lo que sea, creo yo que lo que caracteriza a un buen MC o a un buen artista en el fondo es esa persona que logra hacerse uno en la pieza musical completa, o sea, esa persona que toma una pista, toma un beat, que ya obviamente reconocer a quién creó ese beat en el cual tú ya vas a dar tu desplante o vas a contar lo que tengas que contar, pero esa persona que logra tomar esa pista y adecuarse a ella y sentirla, o sea, como lograr descifrar lo que el creador del beat intentó hacerlo, y cuando logra fusionar tu mensaje, tu experiencia y desde lo más profundo que tú sientes, no solo escribirlo por escribirlo o porque rima o porque suena bien, sino que conectáis realmente con el beat, algo hizo en ti que logró que tú sacaras algo y se fusionara con esto para armar tu tema o tu pieza musical. Cuando se logra eso, yo creo que esa persona es un o una verdadera MC. Eso creo yo. Muchas gracias, hermano, por esas palabras. No sé si es que tú quieres complementarlo, Resin, con lo que nos dijo Proverbio acá. Mencionar un poco ahí sobre ser un MC, yo creo que un MC también debe ser un buen observador para después plasmar todo lo que observa y lo que ve con ojo crítico en sus letras. Y en cuanto a los B-Boys, las Biggers, es algo muy muy similar a lo que menciona Proverbio, que es lo principal en una conexión con la música. Si no te conectas con la música, no resulta. Tienes que estar conectado con la música y así el cuerpo fluye solo. Obviamente hay entrenamiento detrás, ¿cierto? Disciplina. Claro. Pero al momento de bailar hay que estar ahí conectado con la música y dejarse llevar nomás. Nada más que hay eso. Hay que sentirlo. Sentirlo. Sí. Ser uno con el beat. Lo mismo que decía Proverbio con el rap. Exacto. Pero sí. aquí lo transmitimos con el cuerpo. Eso es como la diferencia. Bien. Bueno, nosotros como parte del hip hop, ¿no? Tenemos la ventaja de tener varios elementos cómo expresarnos. Tenemos el rap, tenemos el graffiti, tenemos el beatbox, tenemos el DJing, tenemos el breaking. Tenemos muchísimas, muchísimas maneras de cómo nosotros también llegar a la gente, ¿no? Porque si bien es cierto, ustedes nos hablan desde los dos elementos que me comentaban que practican, pero se necesita también este conocimiento que es fundamental, ¿no? Para transmitir, para hacer, para cualquier cosa. Me supongo que entre sus aportes también a la cultura que están realizando, van leyendo, van aprendiendo, van compartiendo, van haciendo muchas cosas para poder también mejorar en cada elemento que ustedes lo practican, ¿no? Claro, sí, totalmente. Y más que todo, más que solo mejorar tu elemento, que obviamente es importante enfocarte y ponerle la fe necesaria a lo que tú quieras hacer en el fondo. Si tú quieres ser, por ejemplo, B-Boy, ser Bigger o MC, y quieres dedicarte a hacer eso por de forma transversal a tu vida, obviamente tienes que enfocarte y perseverar, pues perseverar, y como la vida hay altos, bajos, medios, gordos, flacos, y así, pero siempre perseverar. Pero cuando yo encuentro que se encuentra la magia de la cultura es cuando, como tú dices también, cuando compartimos el conocimiento, y cuando se comparte el conocimiento, puede ser a través de un conversatorio, puede ser a través de entrevistas de este mismo contenido que estamos generando juntos, pero también el conocimiento se comparte en un cipher, con la música sonando, y cuando hay un b-boy bailando y los demás respetan mientras él baila, o hay un MC rapeando y los b-boys entraron a bailar, eso ahí también se comparte mucho conocimiento, se comparte actitud, se comparte experiencia, y la misma energía que el cipher nos entrega a todos, po, y todas, po, porque si hay algo que nos une en el hip hop es el cipher, y encuentro que ahí es donde más se da el conocimiento, en terreno, po. Así que creo que eso, así como mirar hacia el cipher y mirar hacia el hip hop, y como dices tú, como todos los elementos, y intentar siempre, ojalá, poder incluir a todos los elementos por igual, po. Lamentablemente, igual, por ejemplo, acá en el sector que nosotros vivimos hay menos participación de unos que de otros, pero es porque tampoco no ha habido tanto movimiento activo hace un tiempo. Desde que nosotros partimos, igual se ha empezado a ver N más movimiento y han salido más grafiteros, y yo creo que en un año, dos años, quizás vamos a poder también hacer algo totalmente activo en un proceso anual con ellos. Pero vamos por partes. Pero mucho respeto, gracias. Si tú estás escuchando, mucho respeto y agradecido de todo cómo nos pintan los murales, cómo pintan la ciudad, con también con lo que ustedes sienten y cómo nos transmiten, seamos o no del hip hop, eso que ustedes sintieron al momento de pintar, y eso es de un respeto y una admiración enorme. Exacto, es uno de los elementos, bueno, el graffiti es uno de los elementos más duros que tenemos dentro del hip hop, ¿no? Y más, en este caso, controversiales, por así decirlo, frente al mundo, ¿no? Realmente yo también, a todos los grafiteros que nos están escuchando, los graffiti writers que están, las graffiti writers también, porque acá en Ecuador tenemos muy buenas representantes y muy buenos representantes del graffiti, sigan haciéndolo, sigan manteniéndolo real. El hecho de que ustedes se tomen espacios, reclamen espacios, eso es súper bueno para que la gente también reaccione y se visibilice, que nosotros también estamos aquí, nosotros también somos parte de esta sociedad, pero que estamos excluidos, ¿no? Mientras nos bombardean a nosotros con propaganda, bien sea de, puede ser de una marca de bebidas, de una marca de carros, legalmente te ponen, pero a nosotros, ¿quién nos auspicia? ¿Quién nos escucha? ¿Cómo nos hacemos escuchar? Es por esto, ¿no? Es porque el hip hop es una cultura contestataria como tal y se apropia de los espacios. Eso es lo bonito del hip hop. Y bueno, no sé, Resin, también creo que querías decir alguna cosa por ahí. No, yo me sumaba a eso, más o menos lo que decía Proverbio. Yo quería también agregar ahí que siempre, bueno, el conocimiento siempre lo estamos trabajando en conversaciones. De repente la otra vez veníamos en el auto y veníamos conversando unos temas bien así profundos. Y en los mismos eventos siempre tratamos de fomentar el respeto, ¿cierto? Por los demás, por la cultura, la limpieza de los entornos. Siempre estamos tratando ahí de fomentar en la gente que hagan algo más allá de simplemente ir a disfrutar en el momento, sino que también traten de ahí de trabajar la mente y tratar de compartir en otro sentido. Okay. Bueno, ahí, ¿con qué tema nos vamos, Proverbio? Ok, y el siguiente tema que les quiero presentar es, hablando también de que el hip hop es contestatario y que tiene una postura también frente a la situación sociopolítica a la cual nos podamos ver enfrentados, y que también los MCs somos portavoces dentro del hip hop de estas situaciones, es que les quiero presentar una canción que se llama En mi población, que también es parte del disco, del primer disco que he sacado, que se llama Experiencia, que lo lancé en diciembre, y que retrata literalmente cómo yo veo, o he podido ver bajo mi experiencia, la vida en mi población de las Américas, acá en Santiago de Chile. Así que eso, ojalá les guste. Vamos ahí, suelta la DJ. Esto es Nunca Chile Radio. ¡Ay! Y bueno, estamos acá de regreso también. Seguimos con nuestros invitados directamente desde Chile. Muy buena canción, Proverbio. Es bueno esto que nos estás despertando también. Gracias. el interés de qué está pasando en Chile en estos momentos, cómo es que fue el estallido también, y ustedes hablan de que el hip hop sí tiene una tiene mucho que decir, y nosotros como hip hopas tenemos que transmitirlo, ¿no? No sé si es que ustedes nos podrían comentar qué es lo que está, cómo está la situación allá en Chile, qué es lo que está pasando también con la parte de los mapuches, cómo está todo este estallido social por allá, ¿no? Si nos puedes comentar algo. ¿Recién tú o yo? Ya, yo parto. Aquí la gente ya despertó, ya hace un tiempo y despertó, se está movilizando. Incluso ahora con pandemia hay gente que todavía sigue movilizándose, peleando por los derechos, por un país más justo. Los mapuches nunca se han bajado, los mapuches siempre han estado en lucha desde tiempos del inicio de acá de Abdiayala, ¿cierto? Hasta hoy en día ellos siguen con su fuerza, con su garra, y nada, pues, que nunca pare esto hasta que se logre justicia, hasta que se logre un país más equitativo. Nosotros también tenemos ahí en el Estraru, somos como bien, tenemos distintas como áreas que en las que nos desarrollamos. Como yo te decía, yo me desarrollo por ejemplo en talleres. Proverbio ahora está haciendo talleres, pero también tiene harta experiencia en eventos y en ser MC. Y también tenemos un hermano ahí, un Aki, que es súper activista, y él ha estado ahí en unas protestas últimamente, en unas marchas, y apoyando a un MC español que se tuvo que ir a la cárcel, a Pablo Hasél, por sus letras Libertad. Que son controversiales. Entonces también tenemos ahí la parte activista en el Estraru. Entonces nosotros estamos de acuerdo con las movilizaciones, al menos hablo por mí, no sé, hay proverbio que... No, es que a mí me gustaría aclarar que no sé si se va a escuchar en Ecuador, que yo no soy mapuche y tampoco me puedo apropiar de una lucha que no es mía, porque ser chileno y ser mapuche no es lo mismo. Son cosas, son conceptos y como visiones muy diferentes de la vida. Y quiero que sepan que la guerra o el conflicto, porque desde afuera quizás se ve como un conflicto, pero es una guerra que sostiene la nación mapuche desde que se intenta fundar Chile hasta la actualidad, conocidos como los araucanos también. Y de hecho es la única guerra que ni siquiera España reconoció haberla ganado, sino que se dieron por vencido frente a los araucanos, que son los mapuches. Al día de hoy, de hecho, el Estado chileno no reconoce igual sus tierras, su forma de ver la vida, el respeto por el agua, y así un montón de cosas más se han apropiado de... no se imaginan de cuánto. Entonces, es una lucha, una cosa es la lucha de la nación mapuche, que también siempre ha estado despierta, y mucho antes que los chilenos, desde el estallido social, por así decirlo. Entonces, quiero que se entienda que la causa de la nación mapuche es una causa muy importante a nivel latinoamericano, más que latinoamericano, de la Abdiayala, como ustedes también reivindican, ¿cierto? El concepto como corresponde, porque es el Abdiayala. Entonces, pero sin embargo, aunque se reconozca y se sepa así, el Estado chileno no lo ve de la misma forma. Entonces, ahí es una guerra constante, son zonas militarizadas, constantemente militarizadas. Hay vulneración de derechos hacia la infancia, invasiones, montajes. Es un infierno para los niños, las niñas y las comunidades mapuches que viven esta situación. Pues entonces, y otra cosa es como el estallido social que ya tenemos el último tiempo y que ya ha sido como conocido en todo el mundo y que también ha tenido repercusión en otras partes del mundo, ha hecho que también otros lugares despierten en su propio estallido y es por lo mismo en el fondo. O sea, no es directamente la misma causa mapuche, pero sí se juntan y se exigen todas ya, porque ya la gente ya despertó, entre comillas despertó, porque no, habría que profundizar hasta dónde estamos despiertos, porque finalmente igual seguimos funcionando en el mismo tipo de sistema, y ahí entraríamos igual en una discusión quizá sociológica o filosófica demasiado profunda quizás para llegar a detalles, pero sí hubo un despertar ya, mucha gente que creía en la televisión, que creían en los poderes del Estado, ya no, directamente ya no creen, ya entienden, hay instituciones que han perdido su no sé, como la institución de carabineros, como cualquier institución militarizada, han llegado a perder como su, no sé, el respeto, el pseudo respeto que la ciudadanía, entre comillas, les tenía, desde adultos mayores a niños. Entonces, ha sido todo un cambio de paradigma acá en Chile, y que después, justamente después de eso, se combina también con la pandemia y muchos otros aspectos. Entonces, ahí como que, no sé, hay decisiones políticas entre medio, una asamblea constitucional, se llamó a votación para renovar como la constitución que fue escrita en tiempo de dictadura de Pinochet acá, que ahora se tiene que cambiar, y de hecho ahora a principios de abril tenemos las primeras elecciones constituyentes, entonces para elegir a los constituyentes que van a escribir esa, la nueva constitución chilena. Entonces igual ha sido, en muy poco tiempo ha sido mucho cambio, desde el estallido que se paralizó, un momento en que se paralizó Chile y todas sus regiones casi, semanas que se empezó a sentir incertidumbre, la gente salió a las calles, después declararon estado de excepción y hasta la actualidad parece que estamos en estado de excepción, pero ha disminuido un poco la cosa. Así que, bueno, hermano, así. Exacto, esa parte es la que nosotros nos solidarizamos también desde acá, desde Ecuador, también para ustedes, la resistencia, la lucha que tienen en las calles ustedes. Es un, como tú dices, es un reflejo de lo que todos se viven por este sistema capitalista, ¿no? Vivimos en medio de la explotación, ya sean de nuestros recursos, de explotación de nuestra gente, tenemos muchísimas cosas. Nosotros exigimos libertad y también, como decía Resin, nuestra solidaridad también hasta España, libertad para Pablo Hasél. Nosotros estamos también al tanto de lo que está pasando con nuestro hermano que está siendo detenido injustamente por decir la verdad. Y muchas veces eso es lo que quieren hacer, ¿no? Estos, los gobiernos, callar a la gente, no dejar que se exprese, dormirte. Y como tú dices, hasta cierto punto en donde estamos despiertos. Y bueno, vámonos con el siguiente tema. También hay proverbio para ya irnos al último bloque. Ya tenemos esta despedida también. Okay. Okay. La siguiente canción se llama Rimafor, es el nombre de mi crew, que está compuesta por el Pupe MC, el organizador, que rapean junto conmigo, y bueno, el Wabi, el Copper, así que, pero en este caso, en este tema aparece el Pupe MC, el Armo, y quien les habla que es Proverbio. La pista es de Pupe MC, así que espero que les guste. Estás escuchando New K, Soul Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Comentarles mi vida como la suya. Intento superarme, se siente el escalofrío donde se hace tanta fe. De tanto que le he empujado sin llegar a ni una parte. Harto de frustración, insatisfecho, sin un gozo. Lamiendo mis heridas, es como yo reviví. De pronto una R fue brillando por mis ojos. En complemento con F en rima fónica seguí. Alzaremos las manos al compás de bombo y caca. Retumbarán oídos comentando un gran sonido. En medio de la lucha, los brazos jamás se bajan. Se sostiene la actitud para conseguir lo que has querido. Comunión. Todo puede ser posible. Con unión no vas a ser invisible. Con unión todo es invencible. Más sincronización en RF. Somos indestructibles. Esto es esfuerzo si tengo que describir. Con rima fónica no paro de escribir. Acá hay familia. Es mucho más que compartir. Con caídas eternas aprendemos de frente a resistir y no a ir. Con la crítica tu llanta está siempre en alto. Y no de espalda, RF pa' tu rostro. Si es que te la aguantas, siempre representando y dejando huellas en cancha. R-I-M-A, haz esto pa' comenzar. F-O-N-I, esto pa' representar. Ponga K más la A y RP pa' proyectar. Mejor junta cada letra, esto se hizo pa' saltar. Arriba estos puños, afirme la conciencia. Revoluciona el contenido, no de la apariencia, sino escribo. Para mí ya es violencia, me siento como mi abuela. Estoy perdiendo la paciencia, unos cuantos mismo gueto en el que estás educado, visionario 06. Agradezco tal estancia, vivo rima fónica, humilde y perseverancia. Humildad y perseverancia. Vivo rima fónica, humildad y perseverancia. Alzaremos las manos al compás de bombo y caja. Retumbarán oídos comenzando un gran sonido. En medio de la lucha los brazos jamás se bajan. Se sostiene la actitud para conseguir lo que has querido. Alzaremos las manos al compás de bombo y caja. Retumbarán oídos comenzando un gran sonido. En medio de la lucha los brazos jamás se bajan. Se sostiene la actitud para conseguir lo que has querido. Show you how I'm nice with mine. Primo, this the jump off. How this nigga stay so hot? And I'ma show you how I'm nice with mine. Primo. Esa es Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento. Y bueno, estamos aquí en el último segmento de este programa. Estos invitados que hemos tenido acá desde Chile han sabido despertarnos muchísimo. Gracias, hermanos, por todo eso que nos han transmitido ustedes en este espacio. Un poco nos gustaría también saber a nosotros qué significa Leftraru, ¿no? Vamos ya un poco más al conocimiento de ustedes como organización Zulu. ¿Y por qué decidieron poner ese nombre? Sí, sí. Leftraru es el nombre en Mapuzungún. Ya para un toki mapuche. Un toki es un líder. Fue un líder mapuche. Leftraru significa como ave rápida o halcón. Se le asignó este nombre a él porque él fue llevado o raptado por los colonizadores españoles. Ya. Él vivió muchos años con ellos. Y durante todos esos años que él vivió con ellos, creció junto a ellos y estudió todas sus tácticas, todos los armamentos que tenían, cómo podían atacar al pueblo mapuche y a la nación mapuche. Y él, ya grande, se escapó de los españoles, volvió a su comunidad mapuche y esparció la palabra. Él les dijo, miren, ellos nos pueden atacar de esta forma, podemos contraatacar de esta otra, tienen estas armas, así que nos podemos defender así. Entonces eso ayudó mucho a luchar contra los colonizadores gracias a su conocimiento. Entonces, en honor a él y a la fuerza de él, a la inteligencia, nosotros nos llamamos Leftraru Zulus. Y en el logo... Bueno, ¿este va a ser video o solamente audio del programa? Video también. Ah, ya, voy a mostrar el logo entonces. En el logo hay un puma, la cara de un puma ahí. Ya, el puma también es como el animal más fuerte que tenemos acá en Chile, en las montañas. Que rodea la cordillera de los Andes, que también es característico de nuestra zona. Así es. Es característico y es el más fuerte. Entonces ahí tenemos... Leftraru que es fuerte y el puma que es fuerte. Y ahí está representado en el logo. Qué bacán. Y en el nombre. Qué bacán, qué bacán. Qué bacán escuchar eso, ¿no? Ustedes le metieron también parte de lo que es la cosmovisión dentro del logo y dentro del nombre de Leftraru, ¿no? Y bueno, también me comentaban, bueno, ustedes en la reseña, Leftraru es Lautaro, ¿no? La traducción como que al español. Exacto. Esa parte también, bueno, la gente que nos está escuchando, como nos comentaban los hermanos, él fue un guerrero, ¿no?, de allá de Chile. Y, bueno, muchísimas gracias en este caso también. Hermanos, me gustaría que ustedes puedan, no sé, enviar saludos, dar algún mensaje final ya para la gente que nos está escuchando. También aprovecho y quisiera enviar un saludo muy... muy fuerte a toda la gente que nos está apoyando desde hace mucho tiempo, ¿no? Cómo somos en Avialal Universal Login, en México, en Colombia, en Perú. Un saludo para toda la gente que nos escucha también en el resto de países, en la parte de Centroamérica y Sudamérica también. Paz y mucha resistencia. Bueno, yo sí quiero decirles también que estamos con ustedes, hermanos. Nuevamente reiterar la solidaridad con la lucha que se tiene en Chile. No desmayen por allá. Igual en resto de países que, así, al igual que Chile, fue una mecha que encendió todo esto en su tiempo, nuevamente esto va a estallar, ¿no? Estamos seguros porque la gente ya no resiste, ya no tiene miedo a la pandemia, sino quiere sobrevivir y quiere seguir adelante. Libertad para Pablo Hasél, hermanos, y bueno, los escucho también ahí, ustedes tienen la palabra, hermanos, antes de finalizar, y el tema también, no te olvides, proverbio, en tu estacada final ahí. Ok. Recién, ¿vas tú primero o yo después? Ya, le doy yo para que tú presentes tu tema al final. Bacán. Yo agradecer, primero que todo, agradecer la oportunidad, la invitación, hermano, a este programa. Encuentro muy bacán, muy genial que estén haciendo esto, ya llevan años haciéndolo. Hay que, por todos los medios posibles, hay que tratar de expandir la cultura hip hop y demostrar que es algo súper bonito, que no tiene nada de negativo ni vandálico, sino que es algo totalmente positivo y educativo. Mantener ahí la educación a las nuevas generaciones, mantenerlo ahí bien educado en cuanto a lo que es la cultura hip hop. Agradecer ahí a Zulu Union por habernos abierto las puertas. Y eso, mucha paz. Ok. Primero que todo, agradecer a toda la gente que nos escuchó. Agradecer al hermano este mismo por brindarnos el espacio, por la conversación, por la acogida que nos ha dado, aún estando a distancia. Hoy día las redes nos permiten estar más cerca, así que agradecido. Un saludo para toda la gente que practica algún elemento, o que al menos el boom bap o el break beat lo hace vibrar, o la pintura lo hace conectarse. Sigue eso que vibra dentro de ti, porque así vas a ser feliz y así puedes vivir pleno. Así que dale nomás, que el hip hop te abre los brazos. Un saludo a Liga Colisión Norte, a Breaking High School, a B-Boy Pita, un saludo al Rabbit Machine, un saludo al Chelo, al Pupe, no sé si me falta alguien, Frank Conce, un saludo a Jackie Candia, sí, ahí a todos los muchachos del Star Usulu, a Rimafónica, a Breaking High School, y a toda la gente de aquí de Colina y que se esfuerza por el hip hop, a Jams, Rabbit Machines. Así que eso, los dejo, nos vamos, nos despedimos, agradecemos una vez más a todos quienes escucharon, muchas bendiciones, y los dejo con esta canción que se llama Karma, y de la experiencia es un proverbio más. Esto fue Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento. A veces las cosas suceden cuando menos te imaginas. Pensamientos confundidos, reflexiones en la tina, como huellas en la ruina. Después de la tormenta y por interno intento tentar a quien no intenta. Establemos un diálogo eterno donde no busques ganar, donde nadie quede muerto. ¡Perfecto! Hoy te traigo esta propuesta, tú intenta comprender sin prepararte una respuesta. Apuesta, es un castillo de papel con vigas de contenido que funcionan al revés. Ves que de vez en vez es necesario admitir lo construido, aunque a veces no se ve. Lo dijo Dalai Lama y para nada lo discuto. Escrito lo anterior para llegar a este punto. La bondad o la maldad de cada uno de tus actos será determinado en el efecto de su fruto. Punto, final y suspensivo, un adulto especial y persuasivo, estoy a punto de olvidar lo sucedido, que si el karma trae calma, que se sienta bienvenido. Punto, final y suspensivo, un adulto especial y persuasivo, estoy a punto de olvidar lo sucedido, que si el karma trae calma, que se sienta bienvenido. Estás escuchando New K, Soul Nation Radio, viviendo el quinto elemento. cortaría mi oreja, porque es mi herramienta, igual que la escritura, conecta la impresión, tremenda envergadura, concentra entre orquestas y acepta la contesta, ¿cuántos están locos que comience la fiesta? Favorece su bolsillo y mueren las personas esperando sus subsidios. Mi oreja, porque es mi herramienta, igual que la escritura, conecta la impresión, tremenda envergadura, concentra en tu orquesta, si aceptas la contestas, ¿cuántos están locos que comience la fiesta? Zulu Nation Radio. Te esperamos en una nueva edición.